Buen día, Adriana, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien y bueno, a ver, viene en estos días un... ¿Cómo diríamos? Como un, no un veranito, pero sí una primavera con lindas temperaturas, por lo menos lo que dice el pronóstico. Y el Jardín Botánico Provincial siempre es una buena opción para visitar, para conocer y fundamentalmente también para formarnos sobre nuestra propia fauna, ¿no? Sí, efectivamente, quisimos aprovechar estos últimos días de las vacaciones de invierno. Y bueno, y tuvimos que un poco reprogramar los horarios de las visitas por el frío. Entonces organizamos estas charlas, visitas guiadas, un poquito de todo, para que, bueno, los pampeanos y los ciudadanos de Santa Rosa, sobre todo, tengan conocimiento de nuestro ambiente, digamos, uh-huh. Nuestras flores y de nuestra fauna. Entonces, a partir de hoy, a las 14 horas, y mañana y el viernes también, a las 14 horas, se van a brindar estas visitas guiadas y charlas en el Jardín Botánico, que es un lugar tan bonito para aprovechar, ¿no? Para disfrutar. Uh-huh. Tenemos hoy una charla sobre el cardenal amarillo, que va a estar brindada por la doctora Emilia Rebollo, del Colbec, de la Universidad Nacional de La Pampa, acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La doctora Emilia Rebollo está trabajando con nosotros ya hace varios años y estamos colaborando, ella asistiéndola, bueno, económicamente para realizar un monitoreo de la población de cardenal. Sabemos que el cardenal es una especie que está en peligro de extinción, en una situación complicada, y el motivo que le ha llevado a esto ha sido el tráfico como mascotas, ¿no? La captura para tenerla como ave de jaula, y bueno, estamos trabajando en saber dónde están las poblaciones, que tenemos una población importante en nuestra provincia, dónde están ubicadas, y trabajando también en la fiscalización, en el control, ¿no? En que la gente deje de capturarlo para tenerlo en la casa como una mascota, que el animal está en libertad, para ver si podemos revertir un poco todo ese problema. También lo ha afectado la destrucción del hábitat, como la mayoría de las especies de la fauna, motivo, bueno, de los incendios en nuestra provincia principalmente, y también por ahí la agricultura, el avance de la frontera agropecuaria, etcétera. Esa va a ser la primera charla que tenemos hoy a la hora 14. Esto a las 14 se va a hacer, entiendo, por supuesto, al aire libre, supongo que estarán fundamentalmente viendo algún caldén precioso por allí y escuchando los pajaritos en un lugar tan hermoso como es el Jardín Botánico. El tema es a qué hora hay que estar y fundamentalmente, bueno, si hay que anotarse con anticipación, hay que llegar antes, hay que llevar algo. No hay que anotarse, no. Simplemente hay que ir a las 14 allí al Jardín Botánico y bueno, ahí se va a armar el grupito de charla y bueno, se recorrerá un poquito y seguramente se va a buscar un lugar abrigado, lo más abrigado posible, porque bueno, nosotros estamos armando un Zoom ahí en el Botánico, pero todavía no está terminado, falta bastante poquito y ya una vez que tengamos listo el Zoom, ahí se van a poder dar charlas dentro de ese espacio que es mucho más confortable. Pero por ahora van a ser todas al aire libre. Y bueno, y mañana tenemos otra programada con, eso sí, es una visita guiada, la visita que se hace normalmente en el Botánico con las escuelas, y después la gente también de la universidad, del CECARA, del Centro de Estudios de Aves Rapaces, va a hacer una especie de taller, eso sí, va a ser dirigido específicamente a los chicos, donde, bueno, ahí se les hace una serie de máscaras. Es una charla que ya se hizo en junio, charla-taller en junio se hizo para el Día del Ambiente, ahí en el Botánico también. Se va a repetir esta misma modalidad. Y después el viernes, a las 14 también, vamos a tener una visita guiada, esa va a ser específicamente de flora, a cargo del doctor Walter Muño, que es un especialista también de la universidad, que conoce mucho de nuestra flora, de sus usos, y bueno, un poco nos va a mostrar, digamos, cuáles son nuestras especies vegetales que conviven ahí con el Caldén, que viven en el bosque de Caldén, y por ahí también sus usos, y bueno, como originalmente las utilizaban los pueblos originarios. Así que va a ser muy interesante también. Bien. Bueno, esperamos que contar con mucho público, que la gente asista. Sí, por supuesto. Bueno, en la medida que se difunde y que la gente sepa que esta posibilidad está y que además es conocer lo nuestro y en forma gratuita, yo creo que la gente va a ir sin lugar a dudas. Lo otro que quería preguntarte era porque tenía entendido que la semana anterior se había hecho también visitas guiadas y observación de aves. ¿Cómo funcionó? Sí, la semana pasada se hicieron visitas guiadas con el personal del Jardín Botánico y de la dirección, observación de aves y visitas guiadas. Pero bueno, no nos acompañó mucho la temperatura porque estuvo muy frío, nublado. Sí. Pero igual asistieron algunos grupos así, grupos familiares. Pero bueno, no la cantidad de gente que nosotros esperábamos porque, ya te digo, el tiempo no nos acompañó para nada. Bien. Sí. Pero bueno, esto lo vamos a seguir repitiendo ahora. Estas charlas, bueno, ahora se aprovechan las vacaciones de invierno, pero van a seguir durante el resto del año. Estamos pensando en incorporar algunas otras charlas de gente de la universidad, de especialistas, y talleres así para los niños. Así que a lo largo del mes de agosto seguro que alguna novedad vamos a tener. Muy bien. Adriana, sí. Muchísimas gracias, que tengan una linda jornada. Ya por lo menos se ve que hay solcito ahora, alcanzo a ver yo del ventanucho de la radio. Espero que para las 2 de la tarde esté todo maravilloso. Gracias y éxitos. Sí, yo creo que sí. Bueno, esperamos entonces que contar con mucho público. Y gracias a ustedes por difundir.